unos minutos, sobre las 12. Bienvenidos a Librería Sur, nuestra cita semanal con los libros y las letras. Libros y música, cuatro libros, cuatro canciones, nuestro formato habitual. Libros de nuestra particular biblioteca de donaciones, que sigue creciendo a buen ritmo. Si no saben qué hacer con sus libros, la biblioteca de donaciones puede ser una solución hoy. Traigo cuatro libros que solo he podido encontrar por aquí. Cuatro libros difíciles de conseguir. El primero de ellos es un libro escrito por el periodista norteamericano John Reed, que fue un hombre de lo más curioso, que nació a finales del siglo XIX y murió en octubre de 1919, si no recuerdo mal. John Reed fue el periodista norteamericano que estaba cubriendo la Primera Guerra Mundial en el frente del Este, la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y que tuvo uno de sus puntos fuertes fue el este de Europa, con la participación del ejército ruso. Pero este ejército ruso se vio comprometido porque tenía problemas internos, ¿no? Tuvo una revolución, que es la revolución bolchevique, de la que se cumplen ahora 100 años, este 2017, en octubre. Y John Reed estaba allí y en este libro, en 10 días que estremecieron el mundo, lo que nos cuenta es qué está ocurriendo, ¿no? Qué ocurrió en ese país inmenso, ese país continente que es Rusia, ¿no? Y bueno, él tuvo una relación muy directa con los acontecimientos, porque él conoció a todos los personajes importantes de la época, conoció a Lenin, conoció a Trotsky. Estuvo en los congresos, en el segundo congreso internacional de los soviets. Los soviets, que eran los comités de obreros que se querían hacer cargo del país, ¿no? Y que se terminaron haciendo cargo del país. Luego, este libro lo que tiene de especial es que John Reed es un escritor soberbio, y aquí lo muestra, ¿no? Murió muy joven, murió con apenas 32 años. Pero su libro, sobre todo este, 10 días que estremecieron al mundo, es una auténtica joya, ¿no? Yo no conocía este libro, lo he encontrado a través de la biblioteca de donaciones. Es una donación que vino, si no recuerdo mal, de Villamartín. Y yo había visto la película, hay una película basada en la vida de John Reed, que se titula Rojos, que hizo Warren Beatty. Warren Beatty, y uno de los personajes, lo interpreta Jack Nicholson, y me gustaban mucho los diálogos de la película, porque era una película en la que el comunismo pocas veces se ha visto así desde Estados Unidos, ¿no? Tratado con esa objetividad y con ese respeto, ¿no? En ningún momento se insultan o se minusvaloran, ¿no? Y hay diálogos dentro de la película de un alto nivel intelectual también, ¿no? Yo recuerdo algunas escenas sueltas. Entonces, ver este libro, entrar en este libro y entrar en la vida de John Reed ha sido un acontecimiento importante para mí, muy, muy importante, muy, porque me ha permitido ver esta revolución por dentro y ver un mundo que desde el siglo XXI sigue teniendo una magia muy especial, ¿no? Es decir, la revolución bolchevique lo que consiguió fue que millones de personas salieran a la calle y se movilizaran para conseguir el poder del Estado, ¿no? Y luego quizás no supieran muy bien qué hacer con ese poder, pero lo cierto es que consiguieron alcanzarlo en un país enorme que tenía muchas carencias, la Rusia de principios del siglo XX. Y esa es esa historia, ¿no? Esa es la historia que nos cuenta en 10 días que estremecieron el mundo. Es un libro testimonial, puro y duro. Mucho rato una gran crónica periodística, pero también es literatura de primer nivel. Tiene, por ejemplo, descripciones como esta de la página 252, en la que describe cómo es el edificio en el que se ha instalado el Soviet de Moscú tras conseguir el poder, ¿no? Dice, el soviet de Moscú se había instalado en el palacio del gobernador general. Los guardias rojos custodiaban la entrada. Subimos por la ancha escalinata de gala. Las paredes estaban llenas de anuncios de reuniones de comité y llamamientos de los partidos políticos. Atravesamos varias soberbias salas de recepción adornadas con cuadros de marco dorados tapizados y rojos y entramos en un espléndido salón de gala con magníficas arañas de cristal y cornisas doradas. El murmullo de muchas voces apagadas y el zumbido de varias máquinas de coser llenaba la estancia. En el suelo y sobre las mesas había extendidas largas franjas de tela roja y medio centenar de mujeres cortaban y cosían cintas y banderas para los funerales de los revolucionarios caídos. Por un lado está esta que sería la faceta más, llamémosle, literaria de John Reed, pero por otro está el John Reed periodista que aparece en pasajes como este, ¿no? El 30 de octubre tuve una conversación con Trotsky. Cito lo más sustancial que dijo, conservando con exactitud sus expresiones. El gobierno provisional es completamente impotente. La burguesía lo controla, pero su control ha sido enmascarado mediante una coalición ficticia con los partidos defensistas. En el transcurso de toda la revolución vemos rebelarse a los campesinos atormentados por la espera de la tierra prometida. Así pues, el descontento ha prendido claramente las clases obreras de todo el país. La dominación de la burguesía solo puede ejercerse mediante la guerra civil. La burguesía solo puede gobernar con métodos cornilovistas, pero le faltan fuerzas. El ejército está con nosotros. Los conciliadores y pacifistas, eseristas y mencheviques han perdido todo su prestigio porque la lucha entre los campesinos y los terratenientes, entre los obreros y los patronos, entre los soldados y los oficiales, ha alcanzado un nivel extraordinario de encarnizamiento e intransigencia. La revolución puede ser llevada a término y el pueblo puede ser salvado solamente con los esfuerzos mancomunados de las masas populares. Ese llamamiento de la guerra civil que hacía Trotsky es una de las líneas centrales. Tú ves como el central de este libro y de la Revolución Rusa. Ves como el país se está rompiendo por la mitad porque unos quieren algo más de justicia y otros no ceden, ¿no? Este es el primer libro que traía hoy, este 10 días que estremecieron el mundo de John Reed. Y para la canción, tenía hoy una canción que conozco desde niño. Hoy nos acercamos a las letras del rock, grupo rock nacional, y no podía faltar un grupo como Leño, ¿no? Y esta canción Entre las cejas. Esta es una canción que mira hacia los otros, quizá porque era el momento, pero quizá también siempre sea el momento, ¿no? Es una letra formidable, una letra firme, segura, plagada de infinidad de matices, ¿no? Apuesto que somos dos o muchos más. Seguro que en conexión es importante. Si tienes entre las cejas libertad, no te pierdas en mirar. Tira pa'lante, tira pa'lante. Si aún cruza mucha gente la ciudad, si el tiempo no ha confundido tu energía, si tienes entre las cejas libertad, no te vayas a dormir, que aún es de día. Entre las cejas, Leño. Ahí dejamos a Leño. Era 1978, esta canción formaba parte de Corre, Corre, uno de sus discos más importantes, ¿no? Ahora damos un giro completo con nuestro segundo libro. Nuestro segundo libro se titula La sociedad opulenta, de John Kenneth Galbraith. Kenneth Galbraith fue un economista canadiense. Este es un libro de economía y de análisis social, es un ensayo interesantísimo que me tiene en vilo, que es el libro que estoy leyendo estos días y que está plagado de luces. Antes hablábamos de un libro que puede considerarse que políticamente está a la izquierda, como era 10 días que estremecieron el mundo, y este es un libro que políticamente puede considerarse que está en el otro extremo de la balanza, que está a la derecha, ¿no? Porque Kenneth Galbraith es considerado un economista conservador, ¿no? Pero a mí este libro me está encantando porque tiene ideas muy bien desarrolladas, porque tiene una prosa muy bien hilvanada, es un libro bien pensado, es un libro bien elaborado, un libro denso, que contiene muchísimas ideas, sobre todo la que vertebra el libro es la idea de sabiduría convencional, que él piensa que es probablemente la más importante que contenga el libro, ¿no? Que él piensa que frena el progreso de la sociedad. Él considera que cuando una cosa se acepta socialmente, ya empieza a ser un problema, porque ya deja de tener, en cierto modo, validez, ¿no? Dice que lo aceptamos con mucha facilidad. Siempre aceptamos las soluciones de los otros con mucha facilidad. Este es uno de los pasajes que más me ha gustado de la primera parte del libro. Él dice que una idea que triunfa es una idea que, de una u otra forma, ha sido ya superada por otros, pero no necesariamente tiene que ser buena para ti, ¿no? Entonces, en economía y en todas las facetas de nuestra vida nos encontramos con ideas que damos por buenas, que llegan a ser convencionales porque las aceptamos como buenas, pero que probablemente si las pensamos en profundidad no son tan buenas, ¿no? Y pone infinidad de ejemplos, ¿no? Luego, otro momento que me ha gustado mucho del libro es que toca la llegada de la publicidad. Hay que tener en cuenta que Galbraith fue uno de los grandes, como he dicho, de los grandes economistas del siglo XX. Y él asistió en persona a la, digamos, evolución de la sociedad norteamericana, ¿no? Pensaba que los países antes del siglo XX, quizás hasta 1940, eran todos pobres, ¿no? Tanto en Oriente como en Occidente. Pero luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hay algunos países que dejan de ser pobres y viven en la opulencia, de ahí el título, ¿no? Y pone la lupa sobre todo en Estados Unidos, pero también habla un poco de Europa, ¿no? Considera que viven situaciones similares, ¿no? Y dice que los países, igual que los ricos, que los nuevos ricos, los países no saben cómo organizar su propia riqueza, ¿no? Ya les digo, es un libro que me está interesando mucho. También habla un poco del proceso de publicidad, de cómo la publicidad cambia nuestras vidas, de cómo se produce una demanda artificial, es decir, vamos consumiendo cosas que no necesitamos realmente, de infinidad de detalles. Me gusta mucho, sobre todo, hay un capítulo también que se titula, el capítulo 7, que se titula Desigualdad, y en el que me ha parecido deslumbrante de principio a fin. Y hay una posición de partida que es esta, ¿no? Pocas cosas han provocado tanta polémica a lo largo de los tiempos como la indicación de que los ricos deberían, por una u otra razón, compartir su riqueza con los que no son ricos. Los ricos, con relativamente pocas y normalmente excéntricas excepciones, se han opuesto. Sus razones para ello han sido muchas y muy diversas, y se han caracterizado principalmente por la exclusión rigurosa de la más importante de entre ellas, que no es otra que la simple repugnancia a abandonar el goce de lo que se posee. Los pobres se han manifestado generalmente en favor de una mayor igualdad. Esta entrada da pie a que defienda la tesis, su tesis durante este capítulo, porque los ricos quieren seguir siendo ricos, es decir, no tienen dilema moral. han superado el dilema moral de compartir, ¿no? Me parece, como les digo, un libro deslumbrante, este, La sociedad opulenta, de John Kenneth Galbraith. También es muy interesante la entrada del capítulo 2, en el que dice: el primer requisito para una comprensión de la vida económica y social contemporánea es lograr una visión clara de la relación existente entre los hechos y las ideas que los interpretan, ya que cada una de estas posee vida propia, y por muy contradictorio que pueda parecer, cada una de ellas es capaz de seguir un curso independiente durante mucho tiempo. Es decir, la idea, en el momento en el que se pasa a la acción, ya tienen vida propia. Las ideas existen como tales. Es decir, esa es una, es muy, muy interesante, ya lo digo. Un libro fantástico, este, La sociedad opulenta, de John Kenneth Galbraith. Hermanado con este libro, traigo una canción totalmente diferente también, de un grupo que a mí me impactó mucho esta canción cuando la conocí. La canción se titula Ángel Exterminador y es del grupo La Banda Ilegal. Es un alegato antibelicista de una de las mejores bandas españolas de los 80, Los Ilegales, ¿no? Y me gusta esta canción porque hay fases dentro de ella que invitan a pensar, ¿no? Dice: guerra excitante y prohibida solo es para mayores de 18 años. Vuelve a casa como un boy scout, quiere ser un héroe. Aquí se pone en entredicho el concepto de héroe. Y este adjetivo que aparece aquí, guerra excitante, es demoledor porque la mayoría de personas que vienen de la guerra hablan de la droga de la guerra, hablan de lo que ha significado para ellos, de lo que... Y muchos estarían dispuestos a volver, ¿no? Es un tema muy profundo y en esta canción está tratado con gran exquisitez, ¿no? Los Ilegales, Ángel Exterminador. Basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin, a cambio de dos piernas. Guerra excitante y prohibida, solo es para menores de 40 años. Seguimos nuestro tercer libro. Hoy, un libro que tampoco conocía, sí conocía al autor, al poeta francés Anthony Artaud. El libro se titula El cine y es una selección de sus reflexiones sobre el cine. Selección muy particular porque Artaud era un hombre muy, muy particular. Y este es un libro que también me ha gustado muchísimo, que me ha hecho sonreír y que me ha hecho pensar también mucho, ¿no? ¿Qué pensaba este hombre sobre el cine? Bueno, hay que tener en cuenta que Artaud nació a finales del siglo XIX, en Marsella, en 1896. O sea que nació casi al mismo tiempo que el cine. Y murió en 1948. Tenía solo 52, 53 años. Era un gran poeta, como ya he dicho. Era también ensayista. Y fue un grandísimo director de teatro. Lo que yo conocía de él era su libro sobre Van Gogh, que es un libro que circuló durante bastante tiempo por aquí, por España, tuvo mucho éxito. Van Gogh, el suicidado por la sociedad, que ya apareció al final de su vida, en 1947. Artaud formó parte del grupo surrealista, con Desnos, con Breton. Y yo siempre he hablado maravillas del surrealismo porque me parece que es el movimiento literario por excelencia, es decir, es el más revolucionario, el más subversivo, el más creativo, ¿no? Artaud llegó a ser uno de sus miembros principales y dirigió la central de investigaciones surrealistas que tanto y tanto ha dado que hablar, ¿no? Como les decía, el cine estaban haciendo, no sabía muy bien qué dirección iba a tomar y él pensaba que era un medio poco honrado, además lo dice aquí en el libro, que era un medio poco honrado de ganarse la vida, ¿no? Que era una especie de tradicional teatro, pero él se sumó porque vio entonces que el cine tenía muchas posibilidades, ¿no? Él era un visionario, ¿no? Y pensaba que el cine, de una u otra forma, podía mejorar el teatro y podía también ayudar a la literatura, ¿no? Me gustan mucho estas reflexiones, contiene cartas, contiene sinopsis, críticas de películas, resúmenes de películas, por ejemplo, esta de los hermanos Marx, ¿no? El primer film de los hermanos Marx que hemos visto aquí, Animal Crackers, me ha parecido y ha sido visto por todo el mundo como una cosa extraordinaria, como la liberación por medio de la pantalla de una magia particular que las relaciones habituales de las palabras e imágenes no revelan normalmente. Y si existe un estado característico, un diferente grado poético del espíritu que se pueda llamar surrealismo, Animal Crackers participa de él enteramente. El cine estaba empezando, llegaba a los ojos asombrados de una generación que había pasado por la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Francia, que fue muy difícil. Y el cine ayudó mucho, ayudó a la generación de Artaud a engancharse de nuevo a una vida en la que habían dejado de creer, ¿no? Hay cartas también a amigos, cartas a directores, cartas a actores. Por ejemplo, esta que envía Jean Palam, ¿no? Querido amigo, la última vez que nos vimos le hablé de un guión que me disponía a realizar. Pasado el tiempo, los medios y la perspectiva de realización se alejan. Hoy desespero de que pueda realizarlo nunca. Sin embargo, sería bastante importante para mí que, a pesar de todo, fuera conocido, aunque no fuese más que para tomar nota de su existencia y para que no le sea retirado el beneficio de algunas innovaciones que pueda contener. Se lo envío. Me encantaría que usted pensase que es publicable, pero de todas maneras le agradecería enormemente que no se lo mostrase absolutamente a nadie en tanto no haya sido publicado. Le ruego encarecidamente que mientras no se tome una decisión a este respecto, lo guarde absolutamente secreto. Tengo graves razones para pedirle esto. Suyo, su amigo sincero, Antonín Artaud. Tiene la magia de que tenía Antonín Artaud, de esos hombres únicos que dio el siglo XX y que cuyo eco todavía llega a nuestros días. Esta es mi tercera recomendación para hoy, el cine de Antonín Artaud. Para acompañar esta recomendación, he viajado también a la España de los 80, a los 90, y a una canción muy especial, el blues del Pescador de Celtas Cortos, la banda de Susi Fuentes, la banda de Valladolid. Y esta es una canción que me gusta, porque tiene una letra muy poderosa también, muy potente, muy embriagadora. En el cielo, luz y en mis brazos tú. Quisiera ser conductor de un tren que se va a estrellar sin freno al centro de la tierra. Cañón en la tempestad, oír el carbón crepitar. Esa gana de vivir, ese deseo por hacer cosas, por hacerlas con el otro, igual que antes oíamos la canción de Leño. Esa fe ciega en el otro. Eso es lo que transmite el blues del pescador. Esta canción, como les decía, de Celtas Cortos. Thank you. Y para ir terminando, hoy traigo un libro también muy importante para mí, de un poeta que he conocido solo a través de la biblioteca de donaciones, porque sus libros son difíciles de encontrar, como también el primero que hemos visto, Los 10 días que estremecieron el mundo, porque son, aunque Los 10 días que estremecieron el mundo sí que apareció una edición posterior en 2012, pero son ediciones de los años 70 y en muchos casos minoritarias, ¿no? Este es un libro maravilloso también, de un poeta extremeño que no conocía, como les decía, lo conocí a través de la biblioteca de donaciones, y automáticamente ha pasado a ser uno de mis poetas de cabecera, ¿no? Por muchísimas razones. Este poemario, que se titula, que es una antología, Nunca se ha vivido como se muere ahora, del poeta extremeño Manuel Pacheco, reúne algunos de sus poemas más importantes. Él era un poeta que nació en Olivenza, en la provincia de Badajoz, el año 1920, que murió en marzo de 1998, creo. De formación autodidacta, sacó su primer libro en 1949, Ausencia de mis manos. Luego vinieron El arcángel sonámbulo, Los caballos del alba, En la tierra del cáncer. Pertenece por generación a la generación de poética del 50, junto a Celaya, Gloria Fuertes, el propio Labordeta también, esa generación que tanto y tanto dio a la literatura española en momentos tan complicados, ¿no? Que dio un giro a la poesía escrita en lengua española, ¿no? Él decía que la bajaba a la tierra, ¿no? Y en cierta forma era así, ¿no? Hacía que mirase hacia los pobres también y que la entregase a los pobres. Aquí en este libro hay una entrevista también a Pacheco, en la que dice que le preguntan, bueno, yo no creo que, le preguntan qué es la poesía popular, y él dice, yo no creo que exista la poesía popular, porque para ser popular tenía que ser del pueblo, y desgraciadamente el pueblo está alejado de la poesía porque no se le ha enseñado que existe. Y habla sobre esto, habla sobre su esfuerzo por intentar llevarla al pueblo, ¿no? Él hizo muchísimos recitales en vida, muchos durante el franquismo, ¿no? Y lo hacía en barriadas deprimidas, lo hacía en asilos mentales, lo hacía. Él intentaba que todos se acercasen, ¿no? Y que no viesen la poesía como el dominio de unos pocos, ¿no? Que realmente no lo es, ¿no? Sino como la tierra de muchos. Luego también hubo un momento muy bonito al final de su vida, que fue cuando le concedieron la medalla de Extremadura. Y puede que no haya una medalla que haya sido concedida con más justicia que esta que se le entregó al poeta Manuel Pacheco. De este libro, algunos textos que me gustan, pues hay un libro que se titula, de Pacheco, que se titula Todavía está todo todavía, y hay dos poemas, sobre todo el primero de ellos es Llanto, está llorando el mar, está llorando el aire que roza los alisos y el joven sacerdote que busca a Dios entre la niebla, está llorando la gacela por el pétalo helado de su cría y el venado que empuja la furia de sus ramas contra el vientre del agua, está llorando el hombre por el hijo que viene como un vaso de vidrio transparente hacia las aguas rojas de la vida, y la mujer estéril por el hijo imposible, y el niño por la estrella que palpita en el charco. Está llorando Dios por su manzana, y lloran los poetas sobre todos los llantos de la tierra. Este poema Llanto, de Todavía está todo todavía, y luego está este Pan, que es otro poema memorable, ¿no? Pan, la fábula del trigo y un pañuelo de harina para arropar el alma de los hombres. Y sangra la paloma que descendió del cielo para la glosa azul del mediodía. Tu humildad se hace orgullo y se aleja del pobre. Y la oliva, tu amante desangrada, no besa tus entrañas para la humilde sopa del obrero, ni la boca del niño que pide la merienda. Siempre fuiste oración, y ahora quemas la paja del salario, incendias las cadenas de los días y pudres los hogares. Tu fábula de trigo reproduce relojes insomnes, y el hombre se hace biela para poner tu luz sobre la mesa. Es un poeta que a mí personalmente me llega mucho, y es mi cuarta recomendación para hoy, Nunca se ha vivido como se muere ahora, de Manuel Pacheco. Es una edición, como les decía, de los años 70, que apareció en la editorial ZYX. Y acompañando la recomendación del libro de Pacheco, traigo hoy una canción que se titula Marea Negra, de un grupo, Topo que se creó tras la disolución de Asfalto, ¿no? Otra banda de rock en la España de los 70. Esta es una letra clásica de rock denuncia de esta banda madrileña. Y lo que tiene de especial esta letra es que no sintetiza. Es decir, es una letra expansiva. Ellos encuentran un problema y dicen, bueno, el problema es este. Pues vamos a mostrarlo tal cual es. No vamos a hacer una elaboración de la letra, sino vamos a hablar directamente del problema. Vamos a hablar de la polución, de que nos invade, de que entonces utilizan los verbos, son todos verbos de acción directos, invadir, o aparece también la preposición contra, o la palabra autoridad, o expresiones como todo está bajo control. Esa es una letra típica de rock, y es una grandísima letra de esta banda de los 70, de Topo, y la canción es Marea Negra. Que está acá. Topo, Marea Negra, era nuestra última canción de hoy. Y son las 12:45 de la mañana, llega el momento de decir adiós, pero antes recordamos los títulos que hoy nos llegaron desde la Biblioteca de Donaciones Rescate. El primero era 10 días que estremecieron el mundo, de John Reed. El segundo es La sociedad opulenta, de John Kenneth Galbraith. El tercero, El cine, de Antonin Artaud. Y el cuarto, Nunca se ha vivido como se muere ahora, del poeta extremeño Manuel Pacheco. Y hoy cerramos con una canción del que fue vocalista de Leño, la primera canción que oíamos hoy, de Rosendo Mercado, que nos deja una canción preciosa que se titula Entonces duerme. Lo que tiene de especial esta canción es que, aparte de tener un lenguaje muy, muy elaborado, tiene una, hace un llamamiento a eso que a veces olvidamos, ¿no? Que era a la concordia, a la paz interior, y pide que lo que le está pidiendo es a alguien que esté tranquilo, que no se preocupe, que él siempre va a estar ahí. Y es una canción, como les decía, de la de Rosendo Mercado, quizás la que más me atraiga, ¿no? Se titula Entonces duerme, y se la dejamos de fondo. Un abrazo, hasta siempre, feliz semana, feliz lectura. Duerme y si te sientes mejor.